sombrero me posó. Qué bonita venadita, dígame que se la dio. A mí nadie me dio nada, mi dinero me costó. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Thank you.